nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está en saber que eres el rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, salvador y amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo cae. Eres el rey vencedor, que tu gloria llena el templo y sobreabunde tu poder. Por tu gracia viviré para tenerte. Eres el rey vencedor.